Hoy es el día del futbolista argentino, gracias a ese gol que Diego Armando Maradona iba a meter justamente en donde iba a esquivar a cuántos, eran cinco o seis más o menos que esquivó para poder meter ese gol. Un grande realmente Diego Armando Maradona, por eso en este día del futbolista, y hoy vamos a agregar, hoy es el día del futbolista y la futbolista, señores y señoras. Quisimos homenajear a una mujer, y esta mujer justamente, cuando yo les diga el nombre a los fanáticos del fútbol femenino, van a saber de qué estoy hablando, porque el torneo femenino pampeano tiene justamente el nombre de ella, y estoy hablando de Mari Acevedo, una gran apasionada por el fútbol y fanática de Boca Juniors, señoras y señores. Así que así, con el pecho así inflado y la cabeza en alto, la presento. Mari, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Hola, Camila. Muy bien, y la verdad que el gol ese de Maradona todavía nos emociona a todos, porque fue realmente un golazo. ¿Y cómo lo relata Víctor Hugo, viste? También es como, ¿viste? Que te pone piel de gallina cuando lo escuchas. Sí, realmente. Sí, bueno, Mari, feliz día. Bueno, gracias, y un feliz día para todos, tanto los varones como las mujeres futbolistas. Así que un gran día hoy para todos. Ya lo creo. Y realmente algo que, en lo que tiene que ver con el fútbol femenino, hoy en día se festeja el doble, porque habemos torneo femenino en la provincia de La Pampa desde el año finales del año pasado, que se anunció y se sigue jugando, y lleva nada más y nada menos que tu nombre. ¡Qué honor! ¿No? Sí, la verdad que un gran honor que me han dado la gente acá de deportes, de ponerle el nombre al torneo. Y bueno, la verdad que re agradecida, y hemos luchado, todos los que me conocen o las que me conocen, las chicas, saben lo que nosotros luchamos por el fútbol femenino. Y bueno, ahora ver este momento que está atravesando el fútbol femenino, es bárbaro, porque realmente eso es lo que quisimos siempre, y bueno, y ahora se está llevando a cabo. Ojalá todos los clubes se dediquen a hacer las categorías menores, mayores, y tener el fútbol femenino bien alto. Ya lo creo. Mari, además de la época en la que fuiste jugadora, directora técnica, hasta ahora realmente los exponentes que podemos ver en el fútbol femenino son muy buenos, y ya tenemos pampeanas jugando no solamente en fútbol de primera a nivel nacional, sino inclusive en Latinoamérica. Sí, realmente cuando nosotros hacíamos, que hicimos todo el tema de fútbol femenino, el de acá de Santa Rosa fueron varias chicas a Buenos Aires, incluso la arquera que jugaba de mi equipo, que estuvo jugando en San Lorenzo durante bastante tiempo, estuvo en la selección, y bueno, pero había que lucharla un montonazo. Ahora, viste, ya les es más fácil a las chicas, ya más jóvenes se van, ya les dan tienen otras posibilidades. Me parece espectacular que así sea. Totalmente. Sí, también pensaba un poco más de acompañamiento, ¿no? Pensando que ya tenemos un torneo de fútbol femenino, quizás en su momento eran pocas las mujeres que estaban frente a eso, ¿no? Y sí, viste, porque nosotros, vos fíjate que nosotros entre el año 2000, que yo fue, sí, 2000 más o menos, hasta el 2006-2008, nosotros participamos del torneo de la Liga del Sur de Bahía Blanca. Íbamos todos los sábados a jugar allá, porque acá no había torneo y la liga lejos de hacer. Ibas a claro, decirles y te sacaban corriendo. Claro, no les daban el lugar. No te daban el lugar, exactamente, amén de hacer algún torneo barrial, o nosotros como hacíamos en el estadio los torneos nacionales. Después otra cosa no había, viste, porque no te daban la posibilidad. Ahora te dan la posibilidad, Creo que desde la Dirección de Deporte y la Subsecretaría que empezaron con el tema de la Liga, eso abrió mucho el camino y bueno, y después, al haber tanto fútbol femenino en Buenos Aires, acá la Liga Cultural se tuvo que abrir, ¿viste? Si no, claro, no le quedaba otra realmente, porque se iba a luchar mucho, mucho más para que ellos armaran un torneo. Mari, contanos cómo fue tu experiencia de recibirte de directora técnica de fútbol. ¿Cómo fue prepararte, estudiar y el impacto, ¿no?, que eso generó? Y sí, yo en la época que estudié, yo me recibí en 1998. Junto con una chica de Buenos Aires somos las primeras directoras técnicas de la Argentina. Y bueno, a mí me costó mucho, ¿viste?, porque yo trabajaba, salía del trabajo y me iba a estudiar a la escuela de técnicos y era la única mujer que había. Después eran todos hombres. Y te digo que el primer tiempo opinabas y medio como que te miraban con cara de otro lado, ¿viste? Como diciendo, ¿cómo esta está opinando?, ¿viste? Lo que pasa que a mí siempre el fútbol me gustó mucho, lo miré de todos lados. Y trataba de por lo menos capacitarme para decir, bueno, si me pongo a dirigir tengo que tener la capacidad para hacerlo, ¿viste? Claro, un marco más en cuanto al conocimiento. Exactamente. Aunque, vamos a decir, todo va cambiando, todo se va modificando y cada vez vas adquiriendo más experiencia en este tema. Pero ves que hay muchas cosas que nos hacíamos nosotros en esa época que ahora las hacen también en los clubes, ¿viste? Se va, vamos a decir, mejorando el tema de la capacitación, el tema de la preparación física y todo, pero es todo más o menos lo mismo, pero mejor, vamos a decir. Mari, ¿cómo? Yo sé que ahora no estás dedicada a pleno al fútbol, sino que le estás metiendo al Newcom, me contó un pajarito, pero ¿cómo sigue ahora? ¿Seguís yendo a los partidos o fue alejamiento total del fútbol? No, en realidad siempre estuve pendiente de lo que pasaba con el fútbol femenino y trato de ir en el torneo anterior me fui a todos partidos. El único partido que no pude ir fue la final que se jugó en Carro Quemado porque estaba jugando al Newcastle un torneo en Villa Mercedes San Luis. Y que, es decir, yo había prometido a la gente de deporte que terminaba el torneo y me venía. Pero terminé a las 3 de la tarde. ¿Te podés imaginar? Estabas en la cancha. Claro, ¿viste? Terminé de jugar a las 3 de la tarde y me dice el profe, bueno, Mari, ¿qué haces? ¿Te vas? Les digo, ya ahora no puedo, porque no, 2 horas no, imposible, ¿viste? Y tampoco quería salir a lo loco a decir, bueno, me pasa algo en el camino, ¿viste? Entonces, por ese motivo no estuve presente, pero después estuve en todos los partidos, fui a verlo. ¿Y cómo es? Y ahora sigo, ¿viste? Yendo. Pero por ahí me coincide con el New, con, ¿viste? Y se me hace difícil. ¿Y qué te ha dado el Newcom también, ¿no? Que realmente te ha dado algo que no te dio el fútbol. La verdad que muchos pensarán que el Newcom es una cosa así nomás, pero no. Ha tenido un auge impresionante y lo juego y vas a todos lados y te haces de conocido, es muy sociable, ¿viste? Entonces me ha dado otra cosa distinta al fútbol, pero que para nosotros los adultos mayores es de 10, ¿viste? Y sí, porque verdad, seguís el movimiento y esto que decís, compartís experiencias con otras personas y seguís practicando un deporte. Exactamente. ¿Hubo algún momento? Entender que no hay que quedarse. Eso te iba a decir, porque ¿hubo algún momento en tu vida en donde no hubo deporte? Mira, yo creo que no, porque jugué muchos años al softball. Yo empecé a los 12 años jugando al softball. Después del softball pasé al fútbol, del fútbol al Newcastle. Pero en esos impasses por ahí, a lo mejor a lo sumo podía parar 2-3 meses. Cuando dejé un tiempo el softball, lo dejé porque había empezado a estudiar ciencias económicas y viste, y no podía, entre el trabajo, la universidad y eso, me era imposible. Así que después jugué, estudié cerca de un año y pico, y un día me dijeron, mira, hay un torneo en Tucumán, ¿no querés ir? Listo, bastó para que... Te subiste y fuiste. Me subí y fui, y a partir de ahí no dejé más ni el softball ni el fútbol. Así que sigo vinculada igual en un club de softball que hay, viste, soy la secretaria, pero no lo practico. Claro, es esa pasión, ¿no?, que te mueve y te y seguís, ¿no? Sí. Y el fútbol para mí es, me encanta. Yo te vivo mirando fútbol de todos lados, ¿viste? Así que es un deporte que, además de jugarlo, me gusta, ¿viste? Mari, yo te digo que si me invitaran a jugar hoy al fútbol, eso, te iba a preguntar, me sacaste la pregunta, si volverías, si te gustaría dirigir de vuelta. Sí, la verdad que sí, que me gustaría. La directora de deportes de TOAI ya me ha hablado 2 o 3 veces así para que vaya a dirigir un grupo de nenas que ellos tienen, ¿viste? Y bueno, digo, en cualquier momento largo lo que estoy haciendo en el trabajo y me pongo a dirigir, a trabajar. Me gustaría trabajar en el tema de las categorías menores, ¿viste? Las más chiquitas. Eso está bueno. El semillero, exactamente. Y también por ahí participás o das alguna charla para informar y dar a conocer tu experiencia, digo, pensando en por ahí alguna persona o algún niño o niña que está ahí en el deporte o se quiere acercar. No me han llamado, pero si me llamaran, por supuesto. Además, estoy haciendo algunos cursos de actividad física y deporte que hace la Fundación del Banco de la Pampa. He hecho esos cursos, he hecho otros cursos, todo a nivel virtual, viste, que ha hecho la Confederación de Deportes también. Así que trato de estar medianamente actualizada, ¿viste? Qué bueno. Mari, muchísimas gracias por esta comunicación. Nuevamente, feliz día. Y seguimos en contacto porque la verdad que sos una referente del fútbol femenino. Ahora del Newcon, encima sos una tipa súper deportista y activa, y eso está buenísimo como mensaje también. Bueno, chicas, muchas gracias, y bueno, seguimos en contacto. Cuando ustedes quieran nomás me pueden llamar y charlamos. Un abrazo enorme. Gracias, igual para ustedes. Chau.